bien, el presente es bueno, estamos con muchos pensamientos a futuro, creciendo de a poco, siempre los pies sobre la tierra, pero creciendo de a poco. Y bueno, en principio estamos compitiendo en la Liga de Lobo, la cual estamos bien y bueno, tenemos posibilidad de jugar el regional. Regional, que cómo se presentó, cómo se ideó, digamos, cómo se trabajó para llegar ahí. Y fue un trabajo que, bueno, acá Luciano, que es el director deportivo, trabajó mucho sobre eso, consiguió, intermedio de la liga, conseguimos la plaza de la liga donde jugamos, y bueno, hoy en día estamos en el regional donde hay 333 equipos. La verdad que estar invitado en ese torneo para nosotros es un mérito muy grande. Primero, bueno, gracias por venir, por acercarte hasta acá, hasta el pueblo, hasta acá al estadio nuestro, que es un orgullo para todos nosotros. Pero bueno, se da en el torno de que, bueno, ningún equipo de Lobo participaba. Nosotros queríamos la plaza, queríamos competir, y creo que estábamos preparados para poder competir en esta instancia. Así que bueno, como decimos con la gente del club, ¿no? Es una linda aventura para ver qué pasa. ¿Cómo va a ser el formato? Explicarle a la gente cómo es el formato del torneo. ¿Van a tener que viajar mucho? ¿Cómo es? Mira, yo pienso que, bueno, como dijo el presidente recién, Mauricio, son 333 equipos, se divide en 8 zonas, donde son 4 o 6 partidos te pueden tocar en la primera instancia. Y bueno, después se van eliminando, cuando pasás el grupo pasás a 32avos, se van eliminando por zona hasta que quedan las 8 zonas, y de ahí salen 4 que ascienden al Federal A. ¿El torneo cuándo comienza y cuándo termina? ¿Se sabe? El torneo comienza el 19 de octubre, ahora, en 2 semanas, y bueno, y termina cuando el equipo deja de competir, ¿no? Pero siempre finaliza, el regional amateur siempre finaliza fines de febrero, una cosa así, para marzo ya empezar a competir el Federal A lo que tiene la suerte de poder hacerlo. ¿Van a jugar de local en su propio estadio acá? ¿Y qué días habitualmente juegan? Mira, generalmente, sí, vamos a jugar acá, como podrás ver la cancha, ¿no? La estamos preparando para presentar un buen escenario, para que darle jerarquía a la liga, ¿no? Al campeonato, en este caso. Y creo que se juega los domingos. Faltan hablar algunas cosas, pero no podés evitar jugar los domingos, o sea que tendríamos que jugar la Liga de Lobos en la semana, ¿no? ¿Y el equipo, se han conseguido refuerzos? ¿Se va a mantener la misma base del equipo de la Liga de Lobos? El equipo nosotros venimos trabajando ya hace 3 o 4 meses con pensamiento de jugar el regional, entonces ya fuimos reforzando un poco el equipo, viendo un poco el horizonte de jugar el regional. Y sí, creo que estamos manejando entre 4 y 6 refuerzos para poder afrontar el campeonato y no venir de paseo, ¿no? Como decimos con la gente del club, ¿no? Bueno, Mauricio, es un algo histórico para la institución y para el pueblo de Cañuelas, ¿no? Sí, para el pueblo y para Cañuelas yo creo que es algo que nunca pasó. La gente acá está muy contenta. Es algo que nosotros también deseábamos mucho. Siempre uno cuando hace cosas en el club, yo creo que quiere soñar a lo más grande, ¿no? Entonces, esta etapa que estamos viviendo hoy en día, para nosotros es algo muy grande. Y no para de crecer la institución y la infraestructura también. A tus espaldas, atrás de los vestuarios, están proyectos que se están concretando. Sí, hay proyectos a largo y corto plazo, pero hay muchos proyectos, la cual por suerte los vamos concretando de a poco, pero siempre con la ayuda de la gente y del municipio vamos avanzando. ¿Algo más que quiera agregar, alguno de los dos? Yo quería agregar un poquito que vamos a competir en el torneo regional amateur, y como representante del distrito de Cañuela, me gustaría tener el apoyo de la gente, ¿no? En general, y que el día del partido podamos presentar un marco importante para que se sienta, ¿no?